hacia la noche que aposté todas las fichas a tu amor. Nunca me apareció un corazón cuando abanico las barajas, cuando abanico las barajas. Llevo tus marcas en mi piel, me tratas peor que un talibán. Rompiste los faroles del zaguán y me mordiste la garganta, me mordiste la garganta. Todas las canciones que escribí son para vengar mi soledad. Nunca imaginé quererte tanto. Fui tan ausente con tu amor que olvidé mi propia dignidad y me arrastraste por el fango. Mátame, si no te sirvo, mátame. Tírame por la ventana, que ya no quiero vivir así. Mátame, si no te sirvo, mátame. Tírame por la ventana, que ya no quiero vivir así. Mátame. Dejaron en mi boca un gusto ayer. Otra me quisieron dar su miel, pero elegí siempre tu boca. Yo elegí siempre tu boca. Todas las canciones que escribí son para vengar mi soledad. Nunca imaginé quererte tanto. Fui tan ausente con tu amor que olvidé mi propia dignidad y me arrastraste por el fango. Mátame, si no te sirvo, mátame. Tírame por la ventana, que ya no quiero vivir así. Mátame, si no te sirvo, mátame. Tírame por la ventana, que ya no quiero vivir así. Mátame. Te sirvo, mátame. Tírame por la ventana, que ya no quiero vivir así. Mátame, si no te sirvo, mátame. Si estoy arrepentido, será porque te quise. La soledad me está matando.